Perdón, ving, ving, ving, ving, ving, ving. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito abandon, ángel adorado. Dame tu perdón. Jamás habrá quien sepa de tu amor, de tu amor y el mío. Porque todo lo que han sido es que el amor mío viva por tu amor. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que no única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Calmo mis adichas con un que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que enseña, que es todo lo que enseña, me pongo en el corazón.